arms are your body so much. Faster, further, the ooh, well, faster, further, faster, further, the ooh, well, faster, further. Aquí estoy tan solo en Latinoamérica con el hambre, la injusticia, la miseria. For power, government inside your country so much. Faster, further, the ooh, well, faster, further. Pues muy buenas tardes, empieza aquí el casete de varios. Este va a ser un casete que hemos empezado a grabar porque hoy la pieza está de fiesta, está de inauguración. Por fin vuelve a tener un centro social nuevo, el Centro Social Raíces, en la calle Mesón de Paredes 15. Si ahora después del casete o cuando queráis, pues, queréis pasar, pues ahí anda. Y este es un casete pensando... Los casetes de varios siempre van un poco dedicado a todas las personas que luchan día a día en los movimientos sociales, pero este casete de varios va a ir especialmente dedicado a todas las personas que participan en el movimiento de ocupación, en el movimiento de los centros sociales, a todas las personas que se dejan su tiempo, sus antecedentes penales, su salud física... su salud mental, para que esta ciudad gris y hostil tenga pequeños paisajes un poco menos feos. Pues vamos allá. Por ellos y por ellas, allá vamos. Solo en la habitación y desayunas leyendo la prensa para saber lo que hay que pensar. Lees tu horóscopo, eres Capricornio, entra el pánico y bajas al bar. Y hay una camarera colombiana, pero ella nunca ha reparado en ti. No lo intentes, regresa a casa. Tal vez te sientas seguro allí, pero en la tele dan la muerte violenta de alguien molesto para la sociedad. Y el presentador hace una mueca, abre la boca y solo suena un crack. Abre la boca y solo suena un crack. Y te atreves a volver a salir. Compras pan de Bimbo y dos yogures en el Mercadona de Pumarín. Y oyes voces justo al otro lado. Es una fiesta que hay en un café. Te informan de que han desarticulado a la cúpula de la COE y de que solo habrá un nuevo principio una vez consumado el fin. Y una niña susurra a tu oído que han desahuciado a la familia Botín y que han cambiado el significado de algunos verbos como disfrutar. Y en la calle se hace un gran silencio, pero si escuchas bien oirás un crack. En toda España solo suena un crack, en Occidente solo se oye un crack. Esto no es el fin, si esto no, no, no, no es el fin, si esto no, no, no es un final, entonces es la bomba que va a estallar, es una bomba y va a estallar, es la bomba que va a estallar. Y en la tele dan la muerte lenta de algún experto en el mundo global. Y hoy es el timbre y al abrir la puerta hay una multitud haciendo crack, una multitud haciendo crack. Raíces, porque crecen en todas direcciones, son múltiples y diversas. Aparecen y desaparecen de la superficie, pero siempre siguen creciendo, expandiéndose, entrecruzándose y mezclándose con otras. Raíces, porque nuestras prácticas pretenden cuestionar radicalmente el orden social y económico impuesto por una minoría. Raíces que aspiran a propagarse hasta derrumbar los cimientos del Estado, del capitalismo y del patriarcado. Raíces, porque volvemos a los orígenes. El edificio en el que estamos ya fue el centro social ocupado y autogestionado La Escoba allá por 2006, y al entrar una pintada nos recuerda que cada desalojo es un árbol talado con fuertes raíces y que ha echado miles de semillas. Un árbol que siempre volverá a brotar. Lo volvió a hacer en La Alarma en el 2007, en Malaya en 2008, en La Mácula en 2009, en Casablanca de 2010 a 2012, en Majerit en 2012 y ahora en el centro social ocupado autogestionado Raíces. No podrán pararnos. 10, 100, 1000 centros sociales, un desalojo, otra ocupación. Su corazón sigue se palpitar.

perdonen, pero más perdonar. Que no se puede pisotear la palabra, pisotear la moral. El amor no basta cuando el respeto no alcanza. Es como arar en el mar. ¡Qué buena! Ahí estaba Moon's Daydream, una canción de David Bowie, que por no ponerla típica, pese a que nos encanta, hemos puesto una versión de Cienfuegos, es un grupo argentino que... Bueno, vamos a hablar un ratito. Esta semana, leyendo las noticias, hay una que nos ha llamado la atención, esto lo copia-pegamos de gara.nice.info. Y dice, la pérdida de los derechos de autor obliga a Sony a publicar de 50 Anniversary Collection. Sony Music edita una caja de 4 CDs y 100 copias. de 50 Anniversary Collection de Copyright Extension Collection Volumen 1, con el objetivo de no perder en Europa los derechos sobre los temas incluidos. Los grandes saben cómo reinterpretar el espíritu de las leyes y en ocasiones reírse de ellas con cara de llena. Esto es justo lo que ha hecho la multinacional Sony Music al editar en Europa 100 copias de viejas canciones de Bob Dylan con un claro objetivo: mantener los derechos de explotación en Europa antes de que entre en vigor el cambio normativo de copyright en la UE. Actualmente en Europa se pueden mantener los derechos de explotación de grabaciones durante 50 años, un periodo mucho más que reducido que en Estados Unidos, donde las obras registradas a partir de 1978 mantendrán el copyright hasta 70 años después de la muerte de su autor. En 2011 la Unión Europea revisó sus leyes para ampliar 20 años más el copyright, un cambio que será efectivo el próximo año. Sin embargo, esta modificación tiene un matiz que ha motivado la publicación de estas canciones inéditas de Dylan. Las grabaciones no podrán beneficiarse de esta extensión a no ser que hayan sido publicadas antes de que el periodo de 50 años de copyright haya expirado. Ante semejante expectativa, Sony Music ha realizado un simulacro de edición para que las canciones consten como publicadas en 2012 y poder mantener sus derechos 20 años más. La jugada puede ser lógica y entendible, tal y como es este mundo, pero encima lleva cierta mofa, ya que lo han titulado The 50 Anniversary Collection, The Copyright Extension Collection Volumen 1, que es como contarle a gritos a los legisladores que de forma tan sencilla arreglan las cosas. Pues, sin palabras, me quedo. Ya se sabe cómo es esta gente, pero no deja de sorprenderte. Pues vamos a poner una canción de Sony Music. Vamos a poner una canción de Sony Music, pero no vamos a dejar de decir que hemos estado leyendo la Wikipedia, que es el 20% del programa. Y aunque nos ha pillado el tiempo y no hemos acabado de ver qué artistas vamos a decir, sí que vamos a decir que si es que alguien en enero de 2013 en Madrid tiene dinero para gastarse en discos, que mire detrás que hay un loguito que es quien edita, quien distribuye, a veces hay cientos de logos. Si sale Sony Music o alguna de sus subsidiarias, que vais a ver en el artículo de Wikipedia, invertir en alguien que no comercie con la cultura de esta manera. Nos ha pillado el tiempo y vamos a mirar qué gente puede llamar a equivocación con su mensaje, o qué gente alrededor puede comprar un disco de alguna de estas gentes. Hay grupos ACDC, igual pilla un poco grandes, no sé de qué comprar discos la gente. Cyndi Lauper, que poníamos la semana pasada, Cypress Hill, Tote King. Bueno, este artículo supongo que será de los artistas que están actualmente, pero Calle 13 hasta hace nada han estado, Joaquín Sabina, Serrat, mira, el Puma, el Puma también, por favor, no compréis discos del Puma. Bueno, esto es interminable, la de sellos que tiene y de artistas que tiene esta gente, Mecano. No creo que compréis discos de Mecano, lo espero. Pero bueno, entonces lo que vamos a hacer es hacer lo que realmente hacemos, que es no entender cómo esto ha llegado a ser así y cómo han llegado a comerciar con cosas que tanto nos gustan. Y entonces lo que hemos hecho ha sido desempolvar el emule y buscar con otros usuarios la canción Calaveras y Diablitos. Iba a poner Bob Dylan, pero no me apetece nada esta tarde. Y entonces animamos a la gente que si gasta dinero, que vean qué. Y si no, que lo robe o que lo recupere, mejor dicho, que lo expropie. Vamos allá, vamos a echarnos un baile con los Fabulosos Cadillacs y Calaveras y Diablitos. A la salud de Sony y a la salud de la desaparición de todos los mercaderes de la cultura en sus diferentes ámbitos. We'll be right back.

wasting my life, always thinking about myself. Someone on their deathbed said there are other sorrows too. I was driving my car, I crashed and broke my spine. So yes, there are things worse in life than never being someone's sweetie. That's how people grow up. That's how people grow up. That's how people grow up. That's how people grow up. As for me, I'm okay. For now anyway. Ahí estaba Morrissey, la canción se llama That's How People Grow Up. Y ahora vamos a poner una canción que hemos descubierto en una visita que nos han hecho y hemos compartido una tarde intensa de escuchar música, escuchar música, escuchar música. Nos quedan un montón de canciones de la visita para poner el casete de varios. Pero le voy a poner aquí a Mario, que está cacharreando con el teléfono. Al señor Mansilla y los espías que nos han dejado desconcertados. Esto es el disco, se llama Literatura de Baile, y la canción ya va a decir el señor Mansilla cómo se llama. De la serie Los Contreras, Ultramarinos Contreras. Ganarán las grandes superficies, los centros comerciales, las cadenas de alimentación, el ahorro familiar, las ofertas de chope, Mercadona, el Corte Inglés y, de rebote, los chinos de la esquina. De momento, entre otras, resisten Ultramarinos Contreras en San Jerónimo y Alimentación Luis en la calle Santa Clara, con listas de morosos, cuentas impagadas, y apúntame esos 100 gramos del mejor jamón ibérico y esa lata de fabada que ya la pagaré mañana cuando cobre, si es que cobro alguna vez en mi vida. Hoy se fía y tú también te fías, déjate de filosofías y de cursos de meditación. En el pequeño colmado cultiva la paciencia y escucha la charla de los seres solitarios, los ultrapelmazos del botellín helado. A las 12 llega la señora Isabel, se sienta en la silla de Enea, se pide un botellín helado, unos taquitos de queso y te cuenta la vida. A las 12 y cuarto llega el vecino artista solitario del tercero, se pide un botellín helado y te cuenta la vida. A la 1 llega el barbero de la esquina, se pide un botellín helado y te cuenta la vida. Son la selecta congregación de los ultrapelmazos del botellín helado. Y fíame 100 gramos del mejor jamón que tengas, que cuando cobre te lo pago, si es que cobro, si es que cobro, si es que cobro alguna vez en mi vida. Cuarto kilo queso en loncha, salchichón, bocadillos de queso, cursos gratis de conocimiento y meditación con botellín en el colmado de la esquina. Cuando cierren los Contreras soplarán extraños vientos en el barrio. Abrirán hipermercados, nuevas músicas y olores, olerás y escucharás el rugido perfumado del gran supermercado, el canto perfumado del hilo musical, el aire perfumado que el cerebro te perfuma, que el alma te perfuma. ¿Quién osará ponerse pelmazo con los seres perfumados en los aires ambientados del gran hipermercado y enseñe su bolso al pasar por caja? Aquí, ¿dónde se escuchan los pelmazos del barrio? Y no puedes sobar los melocotones. Yo prefiero la palabra ultramarinos, cuarto kilo que son lonchas, y siéntese en esa silla, señora Isabel, y repose y deje pasar el tiempo. Y si no tiene dinero, traiga que se lo apunte en esta libreta con tapas de cartoné. A las 8:30 los niños del colegio, a la 1 los obreros, a la media los del botellín helado, a las 2 los clientes de las 2, a las 3 el desavío. Por la tienda de los Contreras filtraba el barrio, pero al final ganarán los chinos, los centros comerciales, las grandes superficies, las ofertas de chope que no podemos rechazar. Mario aplaude. No sé si la gente aplaude o no. De los Mario es fan de los ultrapemazos del botellín helado. Yo también. ¿Por qué no? Es que ha sido una semana desconcertante con este disco y otro que le tenía a ganar, porque imaginaos 10 canciones de esto seguido. He tenido una relación amor-odio con dos discos, con este y el disco de los Hidrogenese, que se llama Un dígito binario dudoso, concierto para Alan Turing, que tiene momentos de alegría, pena, de vergüenza ajena, de todo un poco, pero es que es sumamente original y en su página van contando cómo lo hacen y la biografía de Alan Turing. Entonces, bueno, pues yo juro que aquí acaba el bloque de música rara por un tiempo. Pero vamos a poner una canción de los Hidrogenese. Esta canción se llama Historia del mundo contada por las computadoras y va dedicada a una persona y su Arduino, que me entenderán quienes se entiendan, y a ese mundo que se abre de relaciones binarias entre un humano y una persona en intentando conseguir un cyborg o yo qué sé. Esto acaba aquí, lo prometo. Un ingeniero inglés de vacaciones en Francia, después de Waterloo, descubre los telares, mecanismos programables e imagina hilos de operaciones calculadas en patrones bordados por máquinas después de Waterloo. El gobierno inglés quería controlar las nuevas ciudades industrializadas. Manchester, Leeds y Birmingham. Moría más gente de la que nacía. El imperio demandaba máquinas de vapor capaces de censar a toda la población y calcular los riesgos y las primas para las nuevas compañías de seguros de vida. En Manchester, Birmingham y Leeds moría más gente de la que nacía. Un mundo fuera de control necesitará un ordenador. Una sociedad en constante expansión necesitará un ordenador. Un mundo fuera de control necesitará un ordenador. Una sociedad en constante expansión necesitará un ordenador. América, nuevos y más grandes estados y más grandes mercados, nuevos negocios y más grandes, y nuevos y más grandes estados y más grandes, y nuevas guerras necesitan nuevas máquinas más rápidas. 18 millones de bombillas, un árbol de Navidad dibuja la silueta de la bomba atómica. El ejército demandaba máquinas de precisión, calculadoras monstruosas que permitan conocer con exactitud dónde caerá la próxima bomba, en Manchester, en Birmingham o en Leeds. Un mundo fuera de control necesitará un ordenador. Una sociedad en constante expansión necesitará un ordenador. conseguisteis que fuéramos capaces de hacer todas las cosas a la vez. Capaces de hacer todas las cosas cada vez más rápido. Y todo lo hacemos tan rápido, siendo tan pequeñas y estando en todas partes. Todo tan rápido, tan pequeñas en todas partes. Todo más rápido, más pequeñas en cualquier parte, en todas partes. Después de llevaremos hacia donde nos digáis. Vosotros lo que queréis es que encontremos una ley universal. Al final os llevaremos hacia la nada, donde las líneas paralelas se encuentran, donde las cosas no son falsas ni ciertas. Juntos de la mano hacia la nada. Bueno, espero que esto no haya sido muy, muy duro. Desde luego requiere una terapia de shock que no sé cómo remediar. She was waiting so impatient. todo por... Ahí estaba sonando Skokie Ann, de una versión de Louis Armstrong que sale en la banda sonora de la primera temporada de Treme. Y vamos a ir acabando, nos quedan un par de cancioncillas o así. De alguna manera esto a la larga, cuando me dé menos palo a hablar y esté un poco más desarrollado, intentará ser una manera de intercambiar entre la gente y descubrir música juntos y juntas. De momento lo hago con la gente del programa anterior, a la que agradezco yo que me echen una mano técnicamente en los primeros programas, y un grupo que de rap que mira que me cuesta, porque mira que hay raperos misóginos, mira que hay raperos ególatras, falocéntricos, y otros que no, otros que están muy bien. Este grupo que descubrí la semana pasada gracias a ellos se llama The Roots, que viene a cuento porque este casete se graba por esta celebración de la inauguración del Centro Social Raíces, y tiene la mitad hecho conmigo porque viendo un vídeo en directo veo que llevan una banda increíble, y bueno, en lo que me da tiempo a escuchar esto me gusta mucho, mucho. Sound off, warriors dying. Last call at the bar for snakes and tyrants. Hands up, that's a massacre. The cops kept firing, run amok. Keep y'all eternally crying, fed up. Place red stains on global giants. The brain of an Orson Welles. Stuck in a masterpiece, Citizen Kane's personal hell. It's dark and it's hot where them hustlers dwell. And the air bears the stench of a corpse's smell. Homie down on his luck, one foot in the jail. And he down to his last with a quarter to sell. This right here, world premiere of the last day. stage. The final paragraphs to the book's last page. You can feel it coming, no running away. Let's get free or let's get paid. Same shit, different day. The cornerstone to where I lay. The shattered glass and crack bags where they play. And scattered asses past in ridiculous ways. These cats chef like they Isaac Hayes, parallel to the grave. Stuck in the game with no rules. And we're screaming for some water and some edible food. Man, I'm right there, rabbit ears, nothing to lose. This is what you ain't learning in school. I'm trying to tell you it's hard. A loaf of bread, milk and eggs, thick and butter, man. Some bottom of a thousand dead and a gooder. Shoot down bottom heads, talking that color. Till the kids don't look under those covers, man. A child is born, his mother is gone. He in the middle of it, literally tussling strong for his life. The tide high, in the eye of the storm. A man, his boy arrived, and the riot is on. With no spare time to try to respond or prepare times. It's hard not becoming a headline, or praying in the night when it's bedtime, or laying your head down, cause you already know what it is now. You know a lot of leaders ain't honest, and they can't keep a promise. And I hate to speak about it, but it's all Freakonomics. Cramped and crowded, and you amped, and you rowdy, treading water, trying to lift up your head without drowning. This type of shit can make your heart stop pounding, but you pushing for the top, too scared to stop. Now it gets deep, bodies are floating around in the street. A lot of people here won't even be around in a week. Man, get the operation going, what y'all waiting on? We been patient, y'all motherfuckers taking long. The television getting all the information wrong. Doing how they do it, getting Amos education on. They already late, somebody been was supposed to regulate instead of wait before they let the levy break. You try running from the truth, but it's giving chase. Got to ask myself, yo, is any nigga safe? A loaf of bread, milk and eggs, thick and butter, man. Somebody mother lies dead in the gutter. Shoot down bottom heads, talking that color. Till the kids don't look under those covers, man. Loaf of bread, milk and eggs, thick and butter, man. Somebody mother lies dead in the gutter. Shoot down bottom heads, talking that color. Till the kids don't look under those covers, man. Milk and eggs, thick and butter, man. Somebody's mother lies dead in the gutter. Sheriff down bottom, man, talking that gutter. Till the kids don't look under those covers, man. ¡Gracias! Pues vamos a ir acabando. Esto era Rubén Blades y el tema Prohibido Olvidar. Vamos a acabar como empezábamos, dando la chapa no sobre Raíces, sino el fin de semana pasado se celebraba el primer aniversario del ECO. Es un momento en el que si te pones a nombrar no acabas aquí, aquí estamos para escuchar música. Pero sí que os vamos a decir que en la página ocupatutambien.net tenéis en la barra lateral una lista de centros sociales. Si queréis, tenéis alguno por el barrio, allí probablemente seáis bien recibidos o recibidas. Manos nunca faltan y es una buena manera de relacionarse de otra manera en tu barrio, analizando cómo nos relacionamos en el día a día, etcétera. Bueno, vamos a acabar con Zoo y la canción música. No, el disco musical del descontento y la canción Nombres de Papel. Y nada, hasta la semana que viene y que vaya bien. Nuestro horizonte está enfermo de luz y alquitrán. Los techos de neón anuncian que no existe el cielo. Los hombres de papel que no tienen voz ni lugar dejaron de vivir por conseguir todos vuestros premios. Todo está triste. La historia cambiará y no encajará con el suicidio que está arrancándoles la esencia. Un día dejarán de participar y alimentar la fábrica de autómatas sin suerte. No estarán tristes. Robarán todo lo que les negáis. No estarán, no estarán, no estarán, no estarán. No estará.